Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy concluiremos nuestra serie titulada Koinonía, una receta para la comunión auténtica, con un ingrediente bastante importante, la Palabra de Dios. Si no condimentamos nuestras vidas con la Palabra de Dios, nuestra receta para tener una comunión auténtica nunca estaría completa. Sin este ingrediente, nuestras vidas carecerían de sabor y de propósito. De la misma manera, de nada sirve escuchar y no poner en práctica lo que se escucha. Y ahora, démosle la bienvenida al pastor Carlos A. Zazueta, quien nos guía a sacar el mejor provecho de las Escrituras, con este siguiente estudio inspirado en el primer capítulo del libro de Santiago titulado Condimente con la Palabra. La Palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maliza. Esa es la parte, la cuarta de ellas, la que es nuestro hacer. Las otras eran, ¿cómo debemos ser? Debemos ser personas que seamos tardos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, pero esta cuarta tiene que ver con una acción y debemos desechar. Debemos quitar algunas cosas que no están correctas en nuestra vida a la hora de poder nosotros entrar en contacto con Dios. Debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra desechar significa literalmente haciendo o poniendo a un lado algo. Se refiere a quitarse una prenda de vestir que está sucia, o realmente dejar a un lado todo aquello que no es útil en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que desechar. La palabra inmundicia, hermanos. La palabra inmundicia es una palabra que se refiere a cualquier tipo de profanación o impureza moral. Está estrechamente relacionado con un término que se emplea para referirse a la cerilla que hay en los oídos. En otras palabras, la inmundicia moral es una barrera que de veras es muy seria y nos impide poder escuchar claramente la voz de Dios cuando realmente nos está hablando a nosotros. Ahora viene la palabra malicia. ¿Sabe usted cómo se oye esa palabra? Y malicia. Denota la maldad moral, toda la corrupción que es intencional. Pero abundancia de malicia es que la malicia predomine en nuestras vidas, que haya predominio de la malicia. Eso es lo que no debe haber entre nosotros. La idea de confesar, hermanos, de arrepentirse, de eliminar todo vestigio, rasgo de maldad, todo eso que corrompe nuestra vida, que disminuye, que podamos nosotros escuchar la voz del Señor cuando abrimos la Biblia, cuando entonamos una melodía que habla y ensalza su santo nombre, eso que oscurece nuestra comprensión, que mina nuestra relación con el Señor, es lo que debemos desechar. Cuando eso ocurre, hermanos, cuando podemos hacer a un lado todo eso, usted va a notar la gran diferencia en lo que usted aprende de la palabra del Señor. Este es el punto, hermanos. Aquí, después de la palabra malicia, hay una coma y eso habla, eso pone un punto y aparte a lo que es la preparación para pasar en este mismo versículo a lo que es el recibir la palabra del Señor. Pero antes de pasar, hay dos cosas muy prácticas. Primero, no se olvide de pasar el tiempo en quietud, de meditar en la palabra del Señor. Es difícil hablar calladamente, yo sé, pero vamos procurando hacer el menos ruido posible cuando tengamos nosotros que estar en comunicación con el Señor. Número dos, cuando vengamos a la iglesia, vamos a hacer todo lo posible, ustedes padres, ustedes que tienen hijos, hagan lo posible por no enojarse, hagan lo posible por extender de esa gracia que Dios les ha dado, para que juntos lleguen armoniosamente a glorificar el nombre del Señor. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Dios les puede ayudar, créanme. Y en el terreno, cuando es labrado, cuando ya es preparado, está listo para recibir la semilla de la palabra del Señor. El versículo 21b, nos dice lo siguiente: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y aquí hay dos aspectos importantes. Lo primero tiene que ver con una actitud y después con una acción. Fíjense muy bien cómo debe ser la actitud. Dice aquí con mansedumbre. Esa es una palabra que también se traduce como humildad. Se utiliza como adjetivo cuando una persona es mansa, ¿verdad? Una persona es humilde, es dócil. Eso es lo que usamos con esa palabra. La actitud es la humildad. Esta palabra sugiere fuerza bajo control, tener bajo control nuestros sentimientos más fuertes, es decir, ese sentimiento de defendernos, el orgullo, el enojo, el prejuicio, ponerlo bajo control, no enojarse, pedirle al Señor ayuda. Si tenemos el hábito de enojarnos y de explotar así, pedirle al Señor ayuda. Es bien difícil que podamos querer escuchar la voz del Señor cuando estamos en los ánimos están caldeados. Calmémonos, preparémonos. El comentarista William Berkeley describe esta palabra y fíjense, quiero leérselas porque me encanta cómo él lo dice aquí. Usted debe definir esta palabra como la serenidad y el poder que no es guiado por la emoción, sino que controla la emoción de acuerdo a la razón. Es el temperamento del alma en el cual todo es mezclado con la proporción adecuada. Un espíritu que se puede enseñar es dócil y por lo tanto tiene mansedumbre. Es humilde, es lo suficientemente humilde como para aprender. Esa palabra indica que no hay resentimiento, que no hay ira y que está dispuesto a enfrentar la verdad, aun cuando la verdad sea dolorosa y nos condene. El espíritu dispuesto a ser enseñado no es ciego, ni se ennegrece por sus propios prejuicios, sino que tiene los ojos abiertos a la verdad. Cuando hablamos de ira, también tiene esto que ver, y yo me imagino que en la mente del apóstol Santiago había algo así. A veces, como maestros de la palabra del Señor, como predicadores, decimos algunas cosas que molestan a otras personas, que enojan a otras personas. Yo creo que aquí debemos de también incluir esa parte al decir, tardos para la ira. Tranquilos, deje que esas palabras que escuchó, que usted dijo, esto fue lo que le conté al pastor ayer y ahora lo está diciendo en medio de todo el mundo. No, piense, piense. Y le puedo asegurar que si usted va a ver al pastor 2 días antes, ya estaba puesto ahí en su sermón esas palabras. Pero piense, no va con usted. Mejor pregúntese y disponga, el Señor estará queriendo decir algo importante para mí en este día. Ser tardos para la ira. Pero recibamos, dice, recibir con mansedumbre. Esa es nuestra actitud, con humildad, no enojarnos por ese tipo de aspectos. La palabra, ¿cómo está? Implantada. Y aquí es la palabra tiene que ver literalmente con el uso de poner una semilla sobre la tierra. Una semilla que está bien plantada y que echa raíz. Así debe ser la palabra en nuestro corazón. Debemos recibirla, esa es la acción, con humildad. Entonces el cristiano fiel debe recibir la palabra implantada con un espíritu obediente, manso, dócil, libre de orgullo, resentimiento, ira y toda forma de corrupción moral, en resumidas cuentas. ¡Wow! ¿Venimos preparados esta mañana para recibir una palabra así? ¿Venimos preparados en nuestro corazón realmente para que Dios nos hable? ¿O todavía tenemos este vestigio de cosas que están distrayéndonos? ¿O ya casi termino en la lista de mis pendientes para hacer el día? ¿Qué es nuestra actitud en esta mañana? ¿Cómo es que usted la está recibiendo? Porque fíjese, la parte final de este versículo dice que debemos nosotros recibirla, esta palabra implantada. ¿Por qué? Porque puede salvar nuestras almas. A lo mejor usted dirá, bueno, yo ya soy salvo. Sí, le salvó porque en el momento en que llegó a su vida, transformó su vida y hubo una salvación en el tiempo pasado. Pero lo puede seguir salvando, ¿sabe por qué? Porque le va a prevenir de cometer cosas absurdas que distraigan su comunión con el Señor, que rompan esa comunión tan hermosa con el Señor por causa del pecado. Y un día, en tiempo futuro, le va a salvar completamente cuando su cuerpo sea glorificado y esté para siempre con Él. Mientras tanto, en ese caminar, la palabra del Señor le va a guiar. Eso es lo hermoso que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, hermanos, y debemos siempre estar conscientes de ello. Hemos recibido este evangelio, hermanos, en el que hemos sido salvos, o sea, justificados, por el poder de la palabra de Dios, nos mantiene salvos, o sea, en la santificación constante, constantemente nos dice dónde tenemos que cambiar por este poder de la palabra y seremos definitiva y completamente, enteramente salvos, glorificados por el poder de la palabra. Finalmente, versículos 22 al 25, aplique. Ya vimos que era preparación para poder recibir la palabra, ya vimos que era recibir la palabra con mansedumbre, con humildad, pero recibirla en esas condiciones. Ya vimos cómo debemos recibirla, debemos ser humildes, debemos ser tardos para oír, debemos ser tardos para hablar, no decir las cosas sin pensarlas, que no hable nuestra mente, que hable nuestra boca después de que ya pensó un poquito las cosas. Y finalmente que podamos nosotros hacer a un lado todo lo que nos molesta, la ira, el enojo. Entonces podemos estar en condiciones de aplicarla a nuestras vidas. Aplique, hermanos. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una traducción más literal, cuando usa la palabra sed, significa sean continuamente, sigan esforzándose por ser hacedores de la palabra. Si usted es un verdadero creyente, hermano, no puede sentirse satisfecho con venir al templo, sentarse, escuchar e irse y nunca aplicar la palabra de Dios. No puede ser, hermanos, que escuchemos el Evangelio que transforma vidas y no nos haya hecho ninguna transformación a nosotros y continúe transformándonos. El fin de la salvación no es usted salvo y se acabó. No, es el principio de todo el proceso para que usted llegue a la estatura de aquel varón perfecto. La salvación es el primer paso. Y muchas iglesias que pensamos que es al revés, porque hacemos todo lo posible por convertir a la gente a Cristo y ahí dejamos. No, ese es el primer paso, ya lo logramos. Ahora hay que comenzar ahí. Es el proceso de la transformación progresiva que sufre el Hijo de Dios. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, queridos hermanos. Fíjense qué interesante analogía pone aquí. Por ejemplo, si usted es de los que le gusta hacer reparaciones en su casa, yo no lo soy, lo siento mucho, pero hay algunos de ustedes que lo son. La diferencia grande radica en que usted sea una persona novata, o sea, que nunca lo haya hecho y que quiera hacerlo y descomponga las cosas, a que usted sea un constructor profesional y los haga todo como debe ser. Aunque yo he escuchado de algunas hermanas que dicen que candil de la calle, oscuridad en su casa, ¿verdad? Aquellos que saben hacer bien las cosas son las cosas que menos funcionan en la casa. Bueno, vamos a suponer que ese no es el caso con ustedes, pero realmente, hermanos, no es la misma a que yo sea un nuevo en tratar de reparar algo a que sea un profesional tratando de repararlo. Lo mismo como creyente, no puede ser que yo venga y nada más oiga la palabra y no la ponga en práctica. Esa es la gran diferencia en este aspecto en particular. Como en la universidad, había cursos que se ofrecían de oyente. No estaba usted con la responsabilidad de hacer ninguna tarea, ningún examen, pero usted nada más tenía que estar y escuchar. A veces, tristemente, trágicamente, la mayoría de las iglesias tienen muchos cristianos oyentes. Vienen y escuchan. Y ahí se acabó. No hay ningún compromiso de hacer lo que la palabra de Dios está indicando. Y eso es lo que hace que una iglesia se estanque. Porque acuérdese, la iglesia no es esta, es usted y yo juntos. Eso hace que una iglesia no crezca. Eso hace que una iglesia siempre sean enanos espirituales, que nunca estemos dispuestos a poder defender nuestra fe con la palabra del Señor porque no nos identificamos con ella. Todavía llevo 20 años en la iglesia y ¿dónde está Mateo? ¿Y dónde está Lucas? Se la puse fácil porque usted lo puede identificar. Ah, pero si le digo Sofonías, ¿me la encuentra? ¿Le doy 5 minutos? Es difícil porque no estamos familiarizados con ella. Hermanos, nos tenemos que identificar con el Dios que creó este mundo. Queremos identificarnos con el Salvador que fue capaz de dar su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos un regalo maravilloso que nadie nos puede arrebatar, que es nuestra salvación. ¿No se siente agradecido con Dios por eso? Pero no estamos dispuestos a identificarnos y conocer más a Él porque no agarramos lo que es la carta de amor que nos ha dejado para saber qué espera Él de nosotros. Realmente queremos conducir nuestras vidas sin ver a dónde vamos y a dónde nos dirigimos cuando todo está aquí. La solución a muchas de las inquietudes en nuestra vida diaria están en ella, en la palabra del Señor. No debe ser dependiendo de gente muy buena para orar o gente muy buena para aconsejar. Debe ser directamente de Dios. Y el Señor quiere enseñarle a usted. Pero estamos distraídos. Estamos distraídos en mil cosas y nuestro corazón no está unificado para estar dispuesto. Falta preparación, falta recibir con mansedumbre y finalmente, lo más importante, falta aplicarlo. Hermanos, aquí hace una asociación, finalmente, Santiago y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Qué interesante analogía, un espejo. La palabra considerar, hermanos, se compone de dos palabras en griegas, que una de ellas es solamente ver. Pero considerar se compone de ver, pero ver con detenimiento. O sea, bien, los espejos en aquel tiempo del Nuevo Testamento eran diferentes a como los que tenemos en casa hoy en día, que son de cristal. Esos se inventaron hasta el siglo XIV, más o menos. Pero los espejos en el tiempo del Nuevo Testamento eran hechos con metal, ya sea bronce bruñido o algún tipo de metal bien bruñido, que hacía que reflejara la imagen, pero había que verlo con cuidado. Tenía uno que ponerla en tal lugar, que hubiera la luz adecuada para poder verme bien y no sé. Era realmente, requería un esfuerzo de mi parte para poder ver mi imagen en ese espejo. Eso es lo que tiene Santiago en mente cuando está diciendo. Es como aquel que oye y no practica, que no hace la palabra, que no hace lo que dice la palabra. Es como aquel hombre que ve su imagen en un espejo, medio la ve y como no la ve bien, se le olvida cómo era. Y tiene que estar constantemente regresando a verse. Hermanos, el hombre que se levanta en la mañana y ve que su pelo está desordenado, la cara sucia, tiene lagañas en los ojos, se mira a ese espejo y así se va al trabajo. No creo que lo haga. No creo. Porque realmente el espejo le ayuda a usted a verse realmente como usted luce, no como cree que se ve. A veces pensamos que nos vemos delgaditos, delgaditos, delgaditos, cuando realmente alguien nos ve y nos dice, ¡ay, cuántas libras tienes encima! Nada más nos damos cuenta que ya aumentamos de peso porque el pantalón ya no nos queda igual. Es lo único que nos mide. Y le echamos la culpa a la tintorería porque algo le pusieron que se encogieron. Pero el espejo revela realmente cuál es nuestra imagen. Hermanos, la palabra del Señor es un espejo para usted y para mí. La palabra de Dios debiera ser un espejo que nos muestra nuestra pecaminosidad, de decir que realmente no merecemos todo lo que tenemos, pero que gracias a Jesucristo, ese espejo tiene otra parte donde vemos las espinas, donde vemos la cruz, donde vemos su sangre derramada, donde podemos nosotros reflejarnos en esa imagen y decir, solo por Él puedo verme tal como Dios me ve, porque por mis propios medios no me puedo ver de esa manera. Y eso es lo glorioso que tenemos en Cristo Jesús, que Él pueda permitir que esta Biblia no solamente presente la ley perfecta y verdadera, sino que realmente vea que gracias a Él, esa ley perfecta y verdadera me protege y me muestra realmente que yo soy un necesitado de la gracia de Dios. Hermanos, finalmente, tres cosas que no quiero que se olvide. Debemos prepararnos adecuadamente cuando vengamos a estudiar la palabra del Señor. Debemos hacerlo. Debemos recibir la palabra con actitud de humildad. De verdad, ser humildes. Dejar orgullos a un lado. No, el hermano no fue al seminario, ¿qué me va a enseñar? Deje que la palabra de Dios le enseñe. Si el Señor hace hablar burros de Balán, ¿se acuerda? Y les mostró cosas. El Señor puede hacer cosas grandes con los que tenemos aquí enfrente. El Señor muestra porque es su palabra. Y Él sanciona cada palabra que sale y nos considera nosotros responsables de lo que decimos. Y finalmente, debemos poner en práctica las verdades de la palabra. Debemos ponerlas en práctica. No seamos como aquella audiencia de Ezequiel. Y con esto quiero terminar, pero quiero que abras la Biblia en Ezequiel. Y eso, ábrala porque le va a impactar darse cuenta de que las iglesias en este tiempo, no solamente en este tiempo se practican ese tipo de aspectos de oír y no hacer. Pero si usted ve el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 30 al 32, aquí Ezequiel se le presenta como un predicador involucrado. Él es portavoz de Dios, él es el que da la palabra de Dios a esta gente y la gente se junta a escucharle. Sí, se reúne y van a escucharle. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Ezequiel 33, capítulo 33, versículos 30 al 32. Y tú, hijo de hombre, los hijos que tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos en sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta en ellos. Ezequiel estaba dando palabra de Dios, ellos se juntaban porque, ay, habla muy bonito, ay, mira, dice historias bien bonitas, ven, vamos a escucharlo, y se sentaban a escucharlo, y la palabra de Dios iba por acá, porque lo que a ellos les llamaba la atención era la elocuencia que él tenía, que podía decir, y aquí está diciendo, y cuando viniere, cuando venga la cautividad, no habían sido cautivos todavía, se acordarán, realmente tuvimos la voz de Dios, la palabra de Dios en nosotros, y no la apreciamos. Hermano, no quiero, no deseo que esta iglesia sea una iglesia como aquella congregación en la cual ministraba Ezequiel. Que Ezequiel daba a conocer lo que Dios quería decirles y la gente solamente decía, ay, qué hermoso estuvo el culto hoy, listos para el siguiente domingo. Y si algo quiero decirles a ustedes es esto, hermanos. Yo creo que es importante que tomemos en consideración lo siguiente. ¿Cuántos sermones usted escucha al año? ¿Cuántos escuchará en toda su vida? No puede ser que su vida se quede igual después de escuchar la palabra de Dios. Porque aquí está la clave. No al sermón, no a quien habla. Pero cuando usted conoce lo que Dios piensa de usted y lo que Dios quiere que usted haga en la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta de que hay cosas grandes y maravillosas. Jeremías 29:11 dice que hay planes hermosos para usted y para mí. ¿Pero por qué vivimos vidas derrotadas? Porque no hacemos caso a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Ojeamos? Sí. ¿Cumplimos con una meta? Sí, porque hay que leer la Biblia en un año y la pasamos así. Pero no dejamos, no preparamos nuestro corazón. No vamos a la palabra con la intención de que realmente hable a nuestro corazón. Que usted realmente vea qué Dios está queriéndome decir en esta parte. ¿Qué debo hacer como consecuencia de eso? ¿Y sabe qué, mi querido hermano? Podemos pasar otros 20 años si Dios nos presta vida y nuestra vida seguirá igual. De nada sirve la preparación de los que están aquí arriba o sus maestros en la escuela dominical. De nada sirve que usted venga y gaste su tiempo, sus 2 horas del domingo, que bien los podía dedicar yéndose a pasear con sus hijos o irse al cine o hacer más cosas más beneficiosas. Porque venir a perder el tiempo y no ser transformados por la palabra del Señor, hermanos. Yo no sé, hermanos, si usted es salvo. Pero si usted es salvo, usted va a ser transformado por la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Y si usted, hermano, y yo no estamos dando frutos, tenemos que dudar nuestra salvación. Perdone que diga esto, pero realmente la palabra en nosotros, cuando realmente hemos abierto nuestro corazón a Cristo, produce cambios. Y si usted no está cambiando, y si no hay frutos en su vida, se vale que dude. Y no estoy predicando en contra de que la salvación se pierde. No me malentienda, yo creo que soy muy claro, porque la palabra del Señor es así. Debe haber frutos. Y Santiago habla muy bien, porque la fe sin obras es muerta. Gracias a Dios que tengo la salvación segura en Cristo Jesús. Y si un día confía en Él, lo único que espera es que yo tome acción. Y este día es el día de acción. Con esta invitación a prepararnos para recibir la palabra con humildad y, por supuesto, ponerla en práctica, aquellas verdades, terminamos nuestra receta para una comunión auténtica. Usted está en sintonía con el programa de Visión para Vivir y acaba de escuchar precisamente el último mensaje de nuestra serie titulada Koinonía, una receta para la comunión auténtica, la cual es una colección de 8 mensajes disponibles a la venta en nuestra página de internet en visionparavivir.org. Y dentro de unos momentos, usted escuchará nuevamente al pastor Carlos con la conclusión del mensaje de hoy. Así que, por favor, permanezca con nosotros. Mientras tanto, tengo algo importante que compartirle. La búsqueda más relevante en esta vida es conocer a Dios. Y esta nunca se termina. Así lo afirma el pastor Chuck Swindoll en su libro titulado La búsqueda del carácter maduro, una herramienta que beneficiará su vida y también la de los suyos. Solicite este libro en agradecimiento por su apoyo a este ministerio radial. No pierda la oportunidad al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Además, no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, donde usted encontrará más herramientas para su diario vivir o también puede descargar desde allí nuestra nueva aplicación para su teléfono inteligente. Y ahora, antes de concluir, escuchemos al pastor Carlos con estas palabras. Cierre sus ojos y hablemos con el Señor. Y pidámosle a Dios que haga un recuento de lo que hay en nosotros, en nuestro corazón, que analice, que ponga el dedo en la llaga, que realmente me revele qué es lo que está impidiendo para que yo pueda ser un árbol que lleve fruto, como Él lo dice en su palabra. Prepare, reciba, aplique, hermanos. ¿Qué está impidiéndole que usted sea uno con Dios en su corazón? A lo mejor le hace falta prepararse cada domingo en la mañana antes de llegar aquí y poner su corazón. A lo mejor es necesario que también nosotros como líderes nos preparemos más, que los músicos se preparen más, que no vienen aquí a presentar ninguna obra de teatro ni mucho menos una exhibición de música. Estamos tratando de representar a un Dios, el creador del universo. No es posible que sigamos haciendo las cosas mediocres. Dios es un Dios recto, que le gusta la excelencia. Demos al Señor lo mejor del trigo en nuestras vidas. Que la actitud de ser arrogante la desechemos. Que la actitud de no tomar en serio su palabra la desechemos. Si hay algo que está estorbando para un espíritu como es el de Dios, que controle nuestras vidas, este es el momento. Señor, venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, humillados delante de ti, ante tu presencia, reconociendo que en este lugar tú estás, Padre Santo. Reconociendo que aquí estás tú presente, Señor, en medio de tu pueblo, que se goza en la alabanza que tu pueblo eleva cada vez que se reúne. No solamente con los cantos, pero también al abrir tu palabra y ver lo que tu palabra puede hacer en nuestros corazones. Padre amoroso, queremos que en este día tú permitas que nuestra vida cambie. Tú permitas que nuestra vida reciba la transformación que necesita, que la transfusión que necesita nuestras venas, Padre, puedan ser impregnadas con el Espíritu tuyo. Llénanos más de ti, Señor. Controla más nuestra vida. Danos hambre, danos sed por buscarte, por oírte aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. No nos dejes tranquilos hasta que tomemos acción, hasta que realmente hagamos lo que tenemos que hacer. Padre, nos amas lo suficiente para aceptarnos tal como somos de pecadores. Pero nos amas tanto que no nos vas a dejar igual. Nos vas a transformar. Porque es importante que el mundo conozca que tú eres un Dios que transforma vidas y que nuestras vidas no siguen igual. Perdona, Señor, si seguimos viviendo igual y la gente nos confunde y no sabe que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a reflejar la luz de tu Hijo donde quiera que andemos. Pero eso comienza, Padre, a conocer cómo es tu Hijo aquí en tu palabra. En el nombre de tu Hijo te pedimos todo, junto con el perdón de nuestros pecados. Amén. Le invito a escuchar nuestro próximo programa en donde comenzaremos la serie Lecciones de Vida Solo para Hombres, con el pastor Carlos A. Zazueta, aquí en Visión para Vivir. ¡No se lo pierda!